9:07. Y a veces es, viste, cuando uno piensa en cosas lindas y en cosas buenas, que dice, bueno, esta es la semilla, sí, ¿no? Sí. Que plantamos, que va, como que tiene toda esa connotación de misterio, tiene, además, sí, ¿no? Que encierra una semilla. Sí, sí, sí. Bueno, en el colegio, no sé si todavía se hace, pero se hacía germinar. La germinación, la semilla, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, todo eso va a ir quedando en el olvido si algunas cosas prosperan, porque el martes pasado en el en la Cámara de Diputados allí se lograron acomodar las fichas para que hubiera un dictamen y esto pasara al recinto. Así que es probable que el próximo miércoles 21 se trate en diputados y es probable también que eso tenga una aprobación. ¿Qué cosa? La famosa ley de semillas. Conocida en el mundo porque el intento no es solamente en Argentina, sino que viene por toda Latinoamérica como ley Monsanto. En algunos lados se logró rechazarla, en otros no, y en otros están en esto desde hace ya varios años, muchos. Si fuera así, el 28 se trataría en el Senado en forma expresa. Bueno, para saber un poquitito más sobre lo que está ocurriendo en estos días con esta ley de semilla, ya estamos comunicados con Tamara Perelmutter, de la multisectorial contra la ley Monsanto de semillas, docente de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadora del CONICET. Buenos días, Perelmutter, y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo llega a esta mesa de conciliación, por decirlo de alguna manera, de intereses en el recinto, en diputados, como para que tenga un dictamen? Bueno, como bien vinimos diciendo desde la multisectorial, desde que nos enteramos que efectivamente había fecha para que esto pasara, bueno, durante todo el año vinieron teniendo reuniones secretas, suponemos que el Ministerio de Agroindustria, entre el gobierno, las cámaras empresariales semilleras de nuestro país, digamos, que nuclean a las empresas semilleras y biotecnológicas, y algunas entidades de productores grandes, de grandes productores, sobre todo sojeros, como la Sociedad Rural. Bueno, todos sabíamos, se sabía, era público, de hecho, digamos, que ellos también lo comentaban, que venían teniendo negociaciones cerradas, secretas, a espaldas de, bueno, el resto de las organizaciones de productores y productoras de nuestro país, de espaldas a los legisladores y de espaldas a la sociedad, bueno, venían negociando esta ley de semillas. Supuestamente se generaban instancias de debate en la Comisión de Agricultura, donde teóricamente escuchaban a todas las voces, pero todos sabíamos que lo importante se estaba cocinando en otro lado y que nada de lo que se discutía en ese lugar y ninguno de los proyectos que estuvieron presentados durante todo el año, que fueron 6, eran los que estaban efectivamente puestos a consideración. Una vez que lograron los acuerdos entre los actores que vinieron negociando, bueno, convocaron a la Comisión de Agricultura, de Presupuesto y de Legislación General, que eran las 3 comisiones donde estaban presentados estos proyectos, y bueno, ahí Cambiemos tiene mayoría en las 3 comisiones, por lo tanto no necesitaba de ningún otro bloque para poder sacarlo, y efectivamente eso fue lo que pasó. El dictamen de mayoría sale con las firmas del bloque de Cambiemos y del bloque, el pequeño bloque que tiene Lustó en el Congreso, pero que bueno, sabemos que responde a prácticamente los mismos intereses, claro. Así que digamos, no necesitó de la ayuda de ningún otro bloque. Y de hecho, bueno, en el recinto manifestaron el resto de los bloques presentes sus disidencias más generales o más parciales, pero no hubo ningún tipo de acompañamiento de ningún otro bloque. Uh-huh. Esto obviamente se modifica de cara al 21, que es cuando intentan que se traten en el recinto, porque ahí sí que Cambiemos no tiene mayoría absoluta y necesita de que algún otro bloque o algunos otros diputados y diputadas les voten esa ley, y bueno, lo que sabemos es que están trabajando a contrarreloj para, bueno, seguir negociando con algunos otros bloques y lograr los apoyos que necesitan. Claro. Tamara, pensando en que desde las 100.000 hectáreas plantadas en 1996 hasta los 28 millones de hectáreas de hoy, uno puede decir sin equivocarse que hay una política de Estado alrededor de lo que es el proyecto de Apresid, de Monsanto, ahora Bayer Monsanto. ¿Qué oposición puede esperarse ahora en diputados? No, bueno, a ver, efectivamente la ley de semillas es la frutilla del postre de este modelo. No casualmente, desde hace mucho tiempo, digamos, vienen intentando que esto ocurra. Se hizo público en el 2012, porque ahí, bueno, hubo una mayor sistematicidad en los intentos por modificar la ley, pero desde el 2003, por lo menos, hay algunos atisbos de intentar modificar la ley. Por lo tanto, sabemos que esta ley es algo que necesita, digo, que el agronegocio necesita imperiosamente para poder seguir incrementando sus ganancias y para poder seguir consolidando el modelo, porque lo importante acá es que lo que se está buscando con esta ley, digamos, con el modelo en general, pero con esta ley en particular, es que no se pueda, que sea cada vez más difícil y que esté, digamos, menos legalizada, digamos, la posibilidad de existencia de semillas que estén por fuera del control de las corporaciones. Uh-huh. Este es un poco el objetivo de la ley. Bien. O sea, la ley, obviamente, la ley, finalmente lo que salió es menos de lo que las empresas hubiesen querido, eso uh-huh. también hay que decirlo. Pero el objetivo, digamos, va en ese camino, digamos. El objetivo es que no existan semillas que circulen en nuestro país que estén por fuera del control de las empresas. Claro. Eso en relación a qué importancia tiene la ley para el modelo. Y bueno, sí, digamos, lo que hay ahora es lucha política en relación a lo del 21. Hay algunos sectores que directamente salieron a desmarcarse, digamos, del proyecto. Hay, digamos, algunos diputados y diputadas del Frente para la Victoria que presentaron un proyecto que elaboraron las organizaciones campesinas. Ajá. Por lo tanto, digamos, el espíritu de ese proyecto es completamente opuesto a lo que está en discusión. Y también hay otros bloques, digamos, que como el PJ Disidente o el Frente Renovador, que manifestaron algunas objeciones, algunos puntos que tiene el dictamen que salió. También porque la Federación Agraria ese mismo día sacó un comunicado diciendo que no estaban dadas las condiciones ni los acuerdos necesarios para avanzar con la modificación. Ajá. Entonces, bueno, hay como distintos matices en relación a qué es lo que, digamos, a dónde está apuntando Cambiemos para conseguir esos votos en relación al 21. ¿Qué es lo que se puede hacer para que no se apropien, de las semillas y seguir, ¿no?, discutiendo otro modelo productivo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Sí, ya en esto. Bueno, nosotros lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo es que lo que hay que hacer es lo que se está haciendo, que es, bueno, seguir intercambiando semillas, seguir fomentando cada vez más espacios de construcción de otras alternativas, de otras agriculturas posibles. Algo que viene pasando efectivamente, que es el crecimiento de la agroecología y de otras formas de agricultura. Hay un montón de productores y productoras que o ya están en la agroecología o están en transición o, digamos, en procesos de llegar a eso. Eso es fundamental, digamos, seguir construyendo espacios de construcción de agricultura, de otras agriculturas posibles, de otras formas de intercambio de semillas, de otras formas de producción, es fundamental. Pero también es fundamental que podamos entender el impacto que esta ley tiene sobre eso. Claro. Que por eso es muy importante que podamos de aquí al miércoles seguir construyendo una opinión pública que pueda discutir con eso. Porque otra cosa de lo que pasa con este tema es que hay un blindaje mediático que es importantísimo. Uh-huh. Digamos, las únicas notas que sacan los grandes medios, cuando sacan, tiene que ver con saludar que después de tanto tiempo se haya llegado al dictamen. Bien. Bueno, para nosotros es importante que se puedan visibilizar estas otras voces que fueron completamente invisibilizadas en el debate y que son las principales perjudicadas por esta ley. Uh-huh. Bien. Perfectamente. Correcto. Bueno, te agradecemos mucho, Tamara, y por supuesto vamos a seguir de cerca. ¿Va a haber alguna actividad en particular frente al Congreso el próximo miércoles? ¿Lo tienen previsto? Suponemos que sí. Ajá. Todavía no está confirmado. Bien. Y también tenemos que esperar a la confirmación de que efectivamente se vote. Se vote. Eso va a depender de si aquí el miércoles consiguen los votos y lo pongan en la orden del día. Por ahora no está confirmado que sea el miércoles. Hay grandes chances de que pase. Claro. Porque la realidad es que, bueno, tienen todo para poder conseguir algunos votos más. Nosotros igual también estamos recorriendo despacho por despacho de los diputados y diputadas, tratando de explicarles por qué esta ley no solo es perjudicial para los pequeños productores, no solo es perjudicial para la agricultura campesina indígena y para la agricultura familiar, sino porque es perjudicial para nuestro país, para nuestra soberanía alimentaria, porque es una ley que está hecha a imagen y semejanza de lo que quieren las empresas, sobre todo Bayer Monsanto, porque es una ley que está sacada de apuro de cara a que necesitan estar ahí para el G20. Bueno, nosotros estamos también haciendo este trabajo, obviamente en una correlación de fuerza distinta. Sí, diferente, pero, claro. Pero bueno, sabemos que los argumentos los tenemos y que tenemos, digamos, que argumentos sobran, digamos, para poder defender esto. Bien. El lema con el que nosotros salimos es: tienen el dictamen, pero acá no se rinde nadie. Bien. Y con ese objetivo es que estamos trabajando de cara al miércoles. De cara al miércoles y de cara a todo lo que sigue, digamos. Hablando con diputados y diputadas, tratando de instalar el tema en la agenda pública. Y bueno, hoy tenemos una reunión donde seguramente definiremos algunas acciones que serán publicadas seguramente el fin de semana. Perfecto. Buenísimo. Atentos estaremos. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Tamara Pérez, Perelmutter, de la multisectorial contra la ley Monsanto. No les basta con lo que contaminan, no. Y con lo que al contaminar destruyen otras cosechas vecinas. No les basta. Necesitan impedir que se siga ejerciendo el derecho a la vida en la semilla. Bueno, y los que sí luchan por eso son los integrantes de la UTT. Hoy hay feriazo en Alejandro Korn y también en Plaza Constitución y Plaza Retiro. Todo por 10 pesos. Vamos con las ligas menores, a 1.200 kilómetros.